Bueno, ya preparó. La 10. ¿Qué se trata? Los virreyes. A ver, hable. El primer virrey se llamaba Juan Carlos Pehuaso. El segundo, Chichita Berretiaga. El tercero, Tony Camón. ¿El segundo? Chichita Berretiaga. ¿Esto es una tomadura de pelo, perdón? ¿Qué pasa, Camón? ¿Pensó mal? ¿Ustedes vieron el tren que se cayó en Miami? ¿Se cayó? Sí, el tren que se cayó. Sí. Al agujero que la ciénaga. ¿Qué tiene que...? Mis padres estaban ahí adentro. Yo me salvé porque me senté arriba del pelado. Ajá. ¿Qué? ¿Había un pelado y se sentó arriba? Sí. ¿Y cómo fue? ¿Cuándo fue a Miami? ¿Usted? Yo una vez estaba viniendo para acá porque me había mudado. ¿Se iba a venir en tren de Miami? Bueno, ¿y qué pasó con sus padres? ¿Qué pasó con la ciénaga? Se los comió. ¿Y al pelado? ¿Quién se los comió? Al pelado le comieron la cabecita y yo me paré arriba del cuerpito. ¿Pero qué pasó? Los cocodrilos los tengo en mi casa y no sé qué darles. ¿Cómo? ¿Usted tiene cocodrilos? ¿Cómo por qué? Sí, porque se comieron a toda mi familia y de recuerdo es lo único que me queda. Los cocodrilos que se comieron a su familia. Eso es terrible. ¿Sus hermanitos están tan vivos adentro? No. Pero tienen los cocodrilos para conservar a su familia. No sé qué darles de comer y me comieron la patita. ¿Cómo una pera? ¿Y no tiene plata para darle de comer a los cocodrilos? No. 50 centavos, pero no me alcanzan para nada. Bueno, yo tiene que darle si alimento puedo... balanceado, tiene que sacar el hambre de esos animales. Yo me acepto este dinero. Yo es con lo único que tengo, yo no sé si para dárselo para los cocodrilos, pero escúcheme. Hace un año que lo tengo. Bueno, si usted piensa que no le sirve, yo... ¿Usted quiere? Pensá en la familia, tiene la familia dentro de eso. ¿Cuántos cocodrilos tiene en la casa? 15. 15 cocodrilos. Bueno. ¿Piensa que le alcanza para algo eso? Bueno, le deseamos lo mejor. Para un año me alcanza. Bien, hoy es miércoles 30 de julio. El primer programa que hacemos a segundos del default. Qué miedo. Este programa todavía se llama En los siete bosques, hay que ver mañana cómo nos llamamos. Muy bienvenidos. Just come down from a high fever, from out there in the yard. While the pyre is burning, it's hard to feel the weather shift or the fear of the dark. This year we need a deeper frost, me and my meadow lark, under the winter's fist. Out where the tree line starts, down on the north slope, down to the creek, hold tight till spring. To the stars, we've been there before, and I'm fairly sure we'll find a clearing in the forest of our hearts. Me and my man alone. fields, out where the tree lights comes, down on the north and slow, down to the creek, hold tight till spring. Not in the purest sense, I'm not a pacifist. I know which roads to bend. I just relieve my legs and show my love out in the hand. This year we need a deeper frost. Me and my men who are under the winter's fields, out where the tree line starts, down on the north slope, down to the creek, hold tight till spring. Y así empezamos este programa de invierno con esta maravillosa canción de invierno de esta maravillosa banda que se llama Bowerbirds. Es una banda de Estados Unidos. Van por su tercer disco. En realidad deberían haber grabado el cuarto el año pasado. Algo les pasó porque no grabaron nada. Hicieron ese tipo de proyectos que se llama Kickstarter, que uno lo compra por adelantado el disco. Yo compré uno por adelantado y todavía estoy esperando. Que muy fea la actitud, Bowerbirds. Pónganse las pilas y graben este cuarto disco, que seguramente va a ser una maravilla como fue el tercero. Bowerbirds, entonces, esta banda de folk, indie folk, basque, no sé qué etiqueta ponerle, pero es muy interesante. Lo que escuchamos es del 2012. Vamos con otra banda también muy interesante, también de Estados Unidos. Esta banda tiene muchas influencias de Crosby, Stills, Nash & Young, al menos a nivel vocal. Vamos a pasar un tema de su primer disco. Este es como una especie de, no sé si hit, pero es el tema con que ellos eligieron presentarse al mundo. También es una canción de invierno, se llama El himno del invierno blanco. En realidad todo esto lo estoy haciendo porque quiero que nieve, quiero ir a chapotear a la nieve. El fin de semana pasado fui al... A ver, ustedes que saben mucho, que me miran con esa cara. Estaba nevando abajo y fui arriba del Piltri y ya llovía. ¿Qué es? Una berretada. Más arriba tiene que nevar más. ¿Por qué no? A ver. Porque hace más frío. Y arriba tiene que hacer más frío. No, estoy muy enojado con el Piltri. Me fui especialmente y a medida que vamos subiendo, cada vez menos nieve. Y barro, puro barro. Una porquería. Por mí que lo vuelen, que lo dinamiten y listo, no sirve para nada. Bueno, me perdí, no sé en qué estaba. Tema número 2, Fleet Foxes, una banda muy, muy linda. Decía, este tema es el que ellos eligieron para presentarse al mundo. Bueno, nada, escuchen y a ver si les gusta. Summertime. to keep their little heads from falling in the snow. And I turn round and there you go. And Michael, you would fall and turn the white snow red as strawberries in summertime. Estás escuchando En los Siete Bosques por FM Alas. Un programa muy chévere. Ahí estamos al aire. Bien, un programa muy chévere, como decía la amiga Carolina Arango, violinista maravillosa de Colombia que estuvo por aquí tocando en vivo en el piso en algún momento. Vamos a seguir. Hoy el programa de hoy, por si alguien no se dio cuenta, no viene muy folk celta. Viene medio folk, pero más moderno y bueno, muchas cosas más indies y algunas más de Estados Unidos. Vamos a seguir con otro ejemplo de otra banda maravillosa de los Estados Unidos. Esto ya no es folk, se va bastante el folk. Es más bien lo que se conoce como música indie, se podría decir. Estoy hablando de la banda Dirty Projectors, una banda que empezó en los 2000. Chicos universitarios, así que les gusta complicarse la vida en cuanto a la música, que no se conforman con hacer un par de acordecitos. Tienen como un sello muy particular, que son los arreglos de voces, a cargo de tres señoritas, que son una maravilla lo que hacen. Hasta que uno se acostumbra le suena como medio disonante, pero una vez que uno se acostumbra es una real maravilla. Al menos es lo que me pasa a mí. Dirty Projectors, una banda terrible. Hace un par de años, en el 2010 para ser precisos, con la señorita de Islandia, Björk, decidieron grabar un maxi simple, un disco cortito de 5 canciones. Fue a beneficio de no me acuerdo qué sociedad, algo así. Pero bueno, nada, vamos a compartir una canción que se llama When the World Comes to an End, cuando el mundo llega a un fin o algo así. Una maravilla. Escucha, no es así como que vos estás picando el puerro para hacer la tarta que te vas a comer hoy de noche y lo escuchás. Dejá de picar y escuchá, porque te requiere un poquito de atención. No sé si me explico, si soy clarete. Bueno, pone. Should I? terminaba entonces esta también maravillosa banda, por lo menos para mi voz, para mi gusto, los Dirty Projectors. El amigo Ilan está escuchando desde Buenos Aires, así que le mandamos un abrazote. Desde aquí un abrazote patagónico. Vamos a seguir con un señorito de Estados Unidos. Lamentablemente no se encuentra en el reino de los vivos porque hace rato que se mató. Siempre me llamó la atención, se mató de dos puñaladas. Yo siempre me pregunto, claro, ¿cómo te das la segunda, no? Pero se ve que tenía muchos problemas el chico este. Elliot Smith, un cantante muy bueno, un músico muy bueno. Ya van a escuchar que suena muy Beatles o muy John Lennon. No es casualidad, era como un fanático así declarado de John Lennon especialmente. Supo tener su éxito haciendo un tema para una película. Ay, no me acuerdo el nombre ahora, ni el tema ni de la película. Sí, del tema no me acuerdo, es Miss Misery, pero no me acuerdo en qué película estaba, pero es un tema muy lindo. Vamos a escuchar ahora una canción, es una típica canción de amor despechado, se llama Alguien a quien yo solía conocer. Y le está hablando a alguien como diciendo, yo pensé que te conocía, pero bueno, ahora no, ahora veo que no, o algo así. Bueno, es, nada, Elliot Smith, entonces, eso, alguien... alguien al que yo pensé que conocía, algo así es la traducción. I had tender feelings that you made hard, but it's your heart, not mine, that's scarred. So when I go home, I'll be happy to go. You're just somebody that I used to know. You don't need my help anymore. It's all now to you, there ain't no before. Now that you're big enough to run your own show, you're just somebody that I used to know. I watched you deal in a dying day, throw a living and passed away. So you can be sure that you're in control. You're just somebody that I used to know. Did me wrong, and I can't stay this mad for long. Keeping a hold of what you just let go. You're just somebody that I used to know. Siete Bosques, te contamos la relación que existe entre la música celta y los antiguos pobladores de Irlanda en el siglo 4 después de Cristo. Tres huevos, dos tazas de azúcar, batís todo, le agregás vainilla y canela, después le agregás dos tazas de harina, o harina de arroz también si hay algún celíaco, también funciona. Le agregás las dos tazas de harina y una cucharadita de bicarbonato. Y no, perdón, antes de la harina una taza de, tres cuartos taza de aceite. Eso hace que quede así esponjoso. Y después le podés agregar pasas. Una vez que está todo eso batido, tres tazas de zanahoria rallada. Son más o menos tres zanahorias. Listo. Ese ruido fue mi codo contra una silla que entré corriendo. Le vamos a mandar un abrazote al amigo Héctor Cristofanetti, gran músico de Buenos Aires, una gran persona que compartimos muchos gustos por muchas músicas y muchas series que él también me recomienda, y yo me pongo a ver. Ya estoy viendo, Héctor, Ashes to Ashes. Después vamos a hacer una sección de recomendar series para la monada que nos escucha. Mira, vamos a venir con música vernácula. Vernácula, pero no, en realidad está hecha por músicos vernáculos, pero no es música vernácula. No sé si me explico. Vamos a escuchar dos temas seguidos. Esto está recién grabado. La banda se llama Harvest. En realidad es un dúo. Mucha gente de acá seguramente debe conocer, porque ambos han vivido varios años aquí en la zona. Estoy hablando de Mariano Anastasiades, también conocido como Hermano Sol. Él tiene ese nombre así, muy hippie, es muy hippie, Mariano. Y Gustavo Roca, que tocan música folk de Estados Unidos. Gustavo es, si yo tengo que hacer un ranking de guitarristas a los cuales conozco, si te vas a un top 10, seguro anda por ahí Gustavo. Es un guitarrista muy bueno. Y Mariano, yo Mariano lo conocí, él simplemente era un escucha de la música, y poco a poco se empezó a transformar en un músico. Y bueno, hacen muy bien esto que hacen, muy bien. Así que este disco es muy nuevo, se puede bajar de Bandcamp. Yo en el blog voy a poner el link, por si a alguien le interesa, se lo puede bajar enterito, está para descargar gratuitamente. Vamos a escuchar dos temas. En realidad todo el disco es de covers, ellos hacen covers de bandas consagradas. El primer tema que vamos a escuchar se llama The Lee Shore, la costa de Lee. Es un tema de Crosby, Still, Nash & Young. Y lo segundo que vamos a escuchar se llama Bessie Smith, que es un tema de The Band. Todos hiperclásicos de lo que sería el folk rock, el folk rock o el folk, qué sé yo. Nada, bueno, Harvest, entonces, música folk de Estados Unidos, pero hecha en casa. Y recién, como se dice, recién salido del horno. Lies scattered in the sand, winking up like shining eyes at me. From the sea, here is one like sunrise. It's older than you know. It's still lying there where some careless wave forgot it long ago. When I awoke this morning, I dove beneath my floating home, down below her graceful side in the turning tide, to watch the sea fish roar. There I heard a story from the sailors of the Sandra Marie. There's another island, the days run away from here. It's empty and free. From here to Venezuela, nothing more to see. smells of dinner. Women are calling at me to end my tales, but perhaps I'll see you the next white wave. I've furled my sails. You're listening to In the Seven Woods on Alice FM with the delectable, delightful Sergio Gonzalez. Now in my day I've made some fun. foolish moves. But back then I didn't worry about a thing, and now again I still wonder to myself, was it her sweet love or the way that she could sing? And just going down the road to see Bessie. Ooh, see her soon. And just going down the road to see Bessie. What she'll do. Bien, ahí pasaban entonces mis queridos amigos los Harvest. Tricia dice, suena Harvest y subo el volumen. Tiene ya, muchachos, tienen una admiradora ahí. No sé, ustedes sabrán qué deben hacer, qué tienen que hacer. El querido amigo Alfredo también dice, abrazo, Sergiazo. Siempre me pone Sergiazo. A ver, Alfredo, ¿cuándo ya te venís y te dejás de hinchar las guindas? Porque Alfredo se está por venir. Obviamente Víctor desde Chipolandia está siempre también ahí presente. Y tengo un mensaje, Ceci. Ah, no sé si dije, Ceci está de nuevo en los controles. Estuvo el Negro Frank dos programas, pero ahora volvió Ceci, que estuvo de vacaciones. No se sabe por dónde, no le preguntamos. Por ahí estuvo. Yo te cuento, recibí un mensaje de mi madre, porque mi madre me escucha también desde Buenos Aires. Y me dice, estamos acá en casa, yo quiero que me ayudes a interpretarlo. Dice, estamos acá en casa escuchándote con Oscar y Graciela, coma, saludalos pero con mucha dificultad. ¿Los tengo que saludar con dificultad? O mi mamá en el frenesí de estar escribiendo rápido hizo una especie de mezcla con... ¿Cómo los saludo con dificultad? ¿Qué hago? ¿Me lleno la boca de papas fritas y les digo hola? Supongo que quieren decir que escuchan con mucha dificultad y ahí ya no podemos hacer nada nosotros. Ya no está más allá de nuestro alcance. Esperemos que la dificultad se vaya y que puedan escuchar. El amigo Héctor dice, ¿cómo avanzó Mariano? Se refiere a al hermano Sol, el querido amigo Mariano Anastasiades, que es el uno de los que acaba de cantar acá, ¿no? Sí, la verdad que avanzó mucho. Yo decía cuando empecé a poner los temas, él empezó siendo un niño que simplemente se dedicaba a escuchar música, pero en un momento agarró la guitarra, empezó a cantar, y ahí lo tenés, al tipo rompiendo corazones con su voz de canario. Vamos a irnos de la música de Estados Unidos hecha por gente de Islandia. De Islandia, mirá. Vamos a pasar algo de Islandia. Me adelanté, mi cerebro se adelantó. Digo, nos vamos de la música de Estados Unidos hecha por gente de Buenos Aires, de Argentina, y nos vamos hacia Islandia. Bueno, siempre lo digo, siempre vengo amagando con que algún día tengo que hacer un programa entero de la movida que hay en Islandia, de la música, que es bárbaro, fundamental, es increíble. Todo, ya lo voy a hacer. Ah, mira, me acabo de dar cuenta que vengo presentando, estoy presentando el tema que viene, no el que viene, sino el otro. Qué merengue me estoy haciendo, ¿no? Vamos a aflojar un poco con a ver, vamos a enyoguizarnos. Lo que dije lo ignoran por el momento. Lo ignoran por el momento. Vamos a escuchar un dúo de música. Ella es francesa, o creo, no estoy seguro. Él de Estados Unidos. Cantan en inglés. Hacen lo que muchos llaman dream pop. Vas a uno a saber qué es. Por si te sirve la referencia, los comparan con los Cocteau Twins, que es una banda de Escocia, una banda que hacía una especie de pop muy etéreo allá por los 80s. Es muy interesante. Vamos a escuchar, esto es de su primer disco, se llama Holy Dances, esta canción. La tenés, ¿no? Porque por ahí te confundís así con todo lo que dice. Bueno, nada, lo de Islandia, se olvidan de la parte de Islandia por el momento, y cuando termine el tema les vuelvo a repetir esto de Islandia. Pero ahora vamos a escuchar Beach House, entonces, música de Estados Unidos, Dream Pop, que le dicen. Aquí acabamos de escuchar entonces Beach House. Aprovecho que Héctor me pregunta por Facebook cómo se llama lo que estamos escuchando. Aprovecho para recordarle o para contarle a Héctor y para recordarle a nuestra vasta, vastísima audiencia, que si vos tenés alguna duda, te metés en el blog. Bueno, si tenés alguna duda, y una PC a mano, y internet. Todo eso, tenés que tener dudas, PC e internet, para poder hacer lo que te paso a comentar. Te metés en www.enlossietebosques.blogspot.com. Ahí está siempre la lista de temas que pasamos en el programa. Y aparte, más o menos todos los jueves, viernes, según cómo se comporte internet en mi casa, aparece el programa subido. Aparece el programa para que lo puedas escuchar una y otra vez. 1000 veces, 2000 veces, no te cobramos nada. El amigo Víctor de Chipolandia dice que le gusta la música. Me asombra, porque Víctor es un heavy metal de aquellos. Pero bueno, yo te creo, Víctor. ¿Con qué seguimos? Ahora sí, nos vamos a Islandia. Esta, como referencia a esta señorita, aparece en la película. No aparece ella, aparece una canción de ella, aparece en los títulos en la película Señor de los Anillos. La productora, muy a último momento, se le había ocurrido que la canción que hablaba sobre Gollum la cante Björk. Se les había ocurrido que era muy al estilo de Björk lo que había compuesto el que hizo la música para la película. Y Björk en ese momento no quiso participar porque estaba a punto de dar a luz. Y entonces los productores dijeron, bueno, vamos a conseguir a alguien que cante parecido a vos. No canta en realidad. Esta señorita que vamos a escuchar, que se llama Emiliana Torrini, no canta parecido a Björk, pero tiene esa impronta islandesa. Ustedes dirán por qué se llama Torrini si es islandesa, porque el padre es italiano. Vamos a escuchar una también bellísima canción, también triste. Hoy, viste, la música de hoy, para variar, es bastante, ¿no?, triste. Pero está buena, dice Ceci. No le da ganas de hacerse un harakiri con una vainilla como le pasa a Ceci todos los días. No, todos los días no, todos los miércoles cuando me tiene que operar. Es triste, pero tiene su onda. Tiene su onda porque estamos en reflexivos. El default nos pone así, reflexivos, y bueno. Vamos a escuchar entonces este bellísimo tema de Emiliana Torrini que se llama Dead Things, cosas muertas. Mirá qué título, hermoso. Bueno, pero el tema es muy lindo, escúchalo. Bad things, Bien, ahí sigue muy de a poquito Emiliano Torrini. Aquí toda la gente que está aquí en la red me dice que le roba a Björk. Yo la voy a defender a capa y espada. Tiene una impronta de Björk. Porque, bueno, si sos islandés, no podés obviar la gran, terrible influencia que debe ser Björk. Pero ella tiene lo suyo, ¿eh? Emiliano Torrini. Vamos a seguir pasando cosas porque es una maravilla. El amigo Diego de Buenos Aires. Buenos Aires por poco, porque ya también está emprendiendo una mudanza hacia estos lugares cordilleranos. Dice, hacía rato que no escuchaba Fleet Foxes y el Dream Pop es el padre del shoegaze. Shoegaze quiere decir, en realidad es como, literalmente es como mirarse los zapatos, ¿no? Es como así, y se les daba a esos grupos que tocaban todos como muy así, muy introspectivos, que miraban para abajo y tocaban así la guitarra, que se la colgaban muy abajo, no sé cómo explicarlo por radio, pero bueno, no, es ese pop así como muy oscuro, eso es el shoegaze. Bueno, sí, a mí nunca me gustó mucho el tema de las etiquetas, porque, qué sé yo, no son muy descriptivas, a veces. ¿Cómo estamos? A ver, ¿qué viene? Bien, una banda, esta banda la descubrí el año pasado. Ya tiene sus años, pero me lo pasó, este material me lo pasó un amigo irlandés y me fascina esta banda. Creo que son unos, en cuanto al espíritu de la música, son como unos nobles herederos de la Incredible String Band. Algunas cosas suenan muy Incredible, otras no tanto, pero creo que el espíritu está ahí. Al menos es lo que me parece a mí. Round Mountain es un dúo de, creo que son de Nueva México, Estados Unidos. Una maravilla, tienen tres discos hasta donde yo sé. Vamos a escuchar esta bellísima canción, muy relajada, como todo lo que pusimos hoy. Se llama In Us All, en todos nosotros. No, iba a decir que casi le diste play, ¿no? Y yo lo estaba por pisar. Pero en realidad no tenía nada que decir, iba a improvisar alguna huevada. Uy, dije, bueno, yo no digo malas palabras por radio. Perdón, ponelo. Free. Oh. No sé qué hablar antes de que se vaya. Eso que tocan es como una especie de arpa africana. No sé el nombre del instrumento. Se toca, se lo cuelgan y lo tocan parado. Es un instrumento muy, muy lindo. Round Mountain, entonces, es lo que acabamos de escuchar. Y nos fuimos. Me parece que nos vamos a pasar un poquito, o sea, sí. O no, porque son el 59. Pido perdón de antemano. No, yo no quería. Después de este programa... viene, Te Llamaré Viernes, un programa en donde Cecilia, Eduardo y Pablo leen cosas que traen, ellos son muy lectores, leen cuentos o fragmentos de libros o lo que sea, y musicalizan ad hoc. Así que un programa muy interesante para quedarse. Después de la alegría suprema que te provoca la música que pasamos en los Siete Bosques, te quedas escuchando un poco de literatura. Bueno, nos fuimos con el único tema folk irlandés de toda la noche de hoy. Nos estamos... un segundito. Tengo que me mandaron un mensaje y no quiero... nos vamos entonces hasta el miércoles que viene. Vamos a escuchar... déjame que... Chisholm, tendría que haberlo leído antes, ¿viste? Se llama así, Duncan Chisholm, no sé cómo se pronuncia. No sé, seguramente lo estoy diciendo mal. Y el nombre del tema ni siquiera te lo digo porque se llama La Joven Mercedes en castellano, pero es un nombre en gaélico que no me voy a animar a pronunciarlo. Es un aire de violín que es muy lindo, te lo digo yo. Nada, nos fuimos hasta el miércoles que viene. Los dejo con los amigos de Te Llamaré Viernes, un programazo. Thank you.